Vamos a darle gracias al Señor. Tu poderoso nombre, ese nombre que fue dado a los hombres, delante del cual se doblará toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y es en el nombre del Señor Jesucristo que estamos invocando en este día. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que creó todas las cosas, porque todas las cosas por Él y para Él fueron creadas. Y que en el nombre de Jesús, toda rodilla se comience a doblar delante de Él, del Poderoso, del Rey de Israel, del Señor Jesucristo, de nuestro Señor, nuestro Dios, aquel que vive, que murió, resucitó, pero vive y hoy está presente en los corazones de cada uno de aquellos que invocan su nombre. Señor, hoy estamos invocando tu nombre a través de esta radio y yo no sé cuántos hoy necesitan un milagro. Pero yo sé sí que tú estás atento y que tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Pero también dice, si dos o más se pusieren de acuerdo. Mi hermano, mi amigo, nos estamos poniendo de acuerdo en esta mañana para invocar tu nombre y lo hacemos con la certeza absoluta que tú nos oyes y es más, tú quieres ya responder. Por eso, Señor Jesús, presento la vida de cada uno de tus hijos, tal vez a la distancia. Yo no sé, Dios mío, por la situación, por el dolor, el sufrimiento, no sé la necesidad, pero tú sabes, Señor, y tú suplirás todas las necesidades, todas conforme las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso yo te doy gracias en este día por estar presente aquí en mi vida, porque a través de estas ondas radiales podemos invocar tu nombre sabiendo que tú nos oyes. Padre, alcanza con tu gracia. Donde hay dolor, donde hay sufrimiento, tal vez en un lecho, allí en una cama, personas que están postradas, que no se pueden mover. Señor, que en el nombre de Jesucristo hoy puedan movilizarse, puedan salir de esa situación y puedan saber que tú eres, solamente tú eres Dios. Y que confíen en ti, Señor, renunciando a todos los otros, renunciando a la idolatría, a la hechicería, a la brujería, a la maldición, en el nombre de Jesucristo. Porque tú eres el Dios poderoso que reina por los siglos y que te haces presente en la vida de cada uno de aquellos que invocan tu nombre. Gracias, Señor, por estas ondas radiales. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer hoy. Gracias, Jesucristo, porque tú estás atento a nuestro clamor. Y en el nombre de Jesucristo abrimos este programa y lo hacemos con toda la bendición, dando gracias a nuestro Dios. Así le decimos al Señor, gracias, gracias Señor Jesús por estar presente en nuestras vidas. Gracias Señor Jesús porque hoy tú vas a usar poderosamente a tus hijos, aquellos que en ti creen, a los que están sujetos a tu buena voluntad, a los distintos ministerios, a los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, a todos aquellos Señor que en el nombre de Jesús invocan tu nombre cada día. Así también oramos por las autoridades de nuestro país, por nuestra presidente o presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aquella mujer que está rigiendo hoy nuestra patria, Señor, y a todos los que la secundan, en el nombre de Jesús de Nazaret, pedimos Dios que ellos puedan conocerte así como nosotros te conocemos y que pueda haber milagros en el nombre de Jesús allí en la Casa Rosada, que haya milagros en el nombre de Jesús en cada intendencia, en cada gobernación, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda usar a tus hijos, Señor, para que lleven una palabra, en el nombre de Jesús, para lo que está desviado se centre, para que se pongan de acuerdo en el nombre de Jesús, y que puedan darle gracias a Dios por los tiempos de refrigerio, por la bendición que ha venido sobre nuestra patria, pero también que en el nombre de Jesús tengan presente que tú vives y tú eres aquel que vendrá a juzgar, dice a los vivos y a los muertos, en el nombre de Jesús, y que un día vendrás a buscar a tu iglesia, aquella que es fiel y verdadera, aquella que ha sido limpiada por tu preciosa sangre, y que en el nombre de Jesús, una iglesia sin arruga y sin mancha, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. Así que vamos en el nombre de Jesús a leer algo de la palabra de Dios. Sabe que quiero hablar algo que tiene que ver porque es la importancia que tiene de la redención. Mi hermano, mi amigo, hay algunos que todavía no saben de esto y algunos que viven siendo amenazados, que tienen temor y cosas tan, tan importantes que nosotros debemos saber. Mira, aquí en el libro de Éxodo, en el capítulo 23 de Éxodo, tengo una palabra que quiero compartir con ustedes. Perdón, capítulo 8, verso 23. La Biblia dice así: y yo pondré redención en mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Yo pondré redención en mi pueblo. Mañana será esta señal. El Señor habló claramente y que mañana, es decir, el mañana puede estar presente hoy en tu vida. El mañana que el Señor hablaba era justamente porque si bien hay momentos de grandes luchas, de dificultades, de problemas, pero sabe que nosotros sabemos que en el nombre del Señor Jesucristo, aquellos que en Él han creído, en aquellos que tienen la capacidad de creer que Dios los llamó y los preparó de antemano para que sean sus instrumentos. Quizás usted nunca pensó que Dios podía usar su vida. Mire, en el nombre de Jesús en este día quiero animarles a creer que el mañana es hoy. Hoy es el presente. Hoy estamos aquí y el Señor Jesucristo ya vino. Y Él es el que nos dio eterna redención. Y nosotros sabemos en el nombre de Jesús en quien hemos creído. Por eso lo maravilloso de que podemos compartir en este día cosas tan hermosas que Él ha hecho. Y esto es para que usted pueda vivir este evangelio que es poder de Dios para salvación al que cree. Aquí en el libro de, también quiero compartir contigo, de Job 33:24, la Biblia dice que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que lo libró de descender al sepulcro y que halló redención. Sabe que muchas personas por ahí se preguntan y muchas personas dicen, ¿qué habrá sido? Me acuerdo mi madre, una madre preciosa que Dios me dio, al cual pude honrarla como sierva, como instrumento del Señor. Siempre me preguntaba, ¿qué habrá sido de tu abuela? ¿Qué habrá sido de mi madre? Porque considerábamos también una mujer piadosa y ella preguntaba siempre y quería, o indagando a través de la palabra, quería saber a dónde estaría su madre si había recibido la salvación, la vida eterna. Y yo me acuerdo que tuve la oportunidad de predicarle aún a mi abuelo también, de hablarle del Señor Jesucristo, y yo sé que ellos creían en el Señor. Yo sé que ellos eran de la fe, porque no todos son de la fe. Pero sabe que hoy muchas personas se preguntan, muchas personas dicen, ¿y qué habrá sido de aquel ser querido? ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde estará? Nosotros tenemos la respuesta, mi hermano, porque la respuesta está en la palabra, que es espíritu y es vida. Por eso decía aquí justamente en Job 33:24, mirá mi hermano, no temas, cree que el Señor Jesucristo todavía nos va a sorprender con cosas extraordinarias. Ahora, es menester que como iglesia del Señor Jesucristo prediquemos esta palabra, el evangelio, para que no depositen la confianza en las riquezas, no depositen la confianza en los ídolos, no depositen la confianza en el ser humano, porque dice, maldito el hombre que confía en el hombre, y estamos hablando de toda la naturaleza. Tantas cosas escuchamos a veces aún a través de los medios, cómo hay personas que están engañadas y que, bueno, de alguna manera reciben ciertos milagros que le atribuyen a tal divinidad, a tal persona humana, que a lo mejor ya ha muerto, como también confían en los muertos y en tantas otras cosas. Nosotros tenemos que confiar en aquel que resucitó y que vive y que es el Señor Jesucristo y que está presente en nuestras vidas. A ese se ha dado toda la gloria, toda honra, nuestro Dios, el único que por amor murió por nosotros para rescatarnos. Y esto es lo que tiene que ver justamente con la redención. el rescate, la salvación que Dios nos ha dado y se la ha dado a todos aquellos que confiesan su nombre, a los que creen en Él, a los que fueron escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo para que puedan vivir esta gran victoria. Aquí en el Salmo 49, en el capítulo 49 dice: ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos pondrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás por medios humanos, no se logrará jamás por dinero. Esto es algo que depende de nuestro Dios. Y Él pagó un alto precio. Ese precio fue a precio de sangre. Él derramó su vida por nosotros, por aquellos que creen en Él. Y esto es justamente lo que nosotros enseñamos y predicamos, porque Dios es el que tuvo misericordia de nosotros. Leyendo aquí la palabra de Dios, encuentro también en el Salmo 130. Y digo esto, ¿sabe por qué? Porque justamente me contaba mi hijo que estuvo compartiendo con alguien en esta madrugada mientras estaba en su trabajo, y compartía con alguien que aparentemente tiene un buen pasar, tiene bienes económicos y esto y lo otro, y de repente preguntaba también: ¿qué habrá pasado con mi madre? ¿Dónde estará mi madre? ¿Sabe, mi hermano, mi amigo? Yo no sé cómo está tu vida, pero todavía es tiempo de volverte al Señor. Y es tiempo de entregarle su vida al Señor Jesucristo. Y bueno, y que no haya ninguna duda, ninguna sombra de duda. Dios está presente en todos aquellos que invocan su nombre. Por eso tenemos que, en el nombre de Jesús, creer que nuestro Dios nos compró a precio de sangre, nos salvó, nos dio la redención, la vida eterna, para que podamos traer este mensaje para que otros reciban y vivan esta gran victoria que estamos viviendo en el nombre de Jesús. Dice la palabra en el Salmo 130, el verso 7, esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mi hermano, esto nos toca a nosotros enseñar ahora, porque Dios nos ha comprado a nosotros por su gracia, precio de sangre, y nosotros por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es don de Dios. Pero sabe una cosa, Israel, el pueblo escogido del Señor, el pueblo elegido, llega un tiempo en que, después de que sea predicado el Evangelio a todos los que son los llamados gentiles, aquellos que no vienen de la sangre judía o no tienen descendencia del judaísmo, llega el tiempo que el Señor comienza a levantarlos, y hay un pueblo. Están los redimidos del Señor, hay un remanente escogido. Así que en el nombre de Jesús, espera en el Señor y Él hará. Cree en Él y sabe que muchas cosas van a seguir ocurriendo. Muchas personas por allí preguntan, ¿no? Y dicen: ¿y cómo sabes la verdad? ¿Cómo sabes que esa es la verdad? ¿Cómo crees lo que predicas? Yo creo. Yo creo, ¿sabe por qué? Porque yo le creo a Dios. Y Dios da testimonio de todo esto. ¿Sabe que las Escrituras, la palabra del Señor, son las profecías, están las profecías más exactas, es la palabra de Dios? Y todas las profecías se cumplen, porque lo que es palabra de Dios se cumple. Cuando recorremos un poco, leemos un poco los libros de los profetas, aún todo lo que está encerrado en la Biblia es sí, es amén y se cumple. Por eso estamos aún nosotros hablando y predicando esto, y hay cosas que todavía se van a cumplir, pero ya están en la palabra de Dios. Y aquí en el libro de Lucas, el Señor Jesús predice en un momento la destrucción del templo allí en Jerusalén. Y dice, y aún unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, y dice, que no sea destruida. Y la destrucción del templo vino, aquel templo maravilloso que estaba, tantos años llevaron para construirlo. Y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señales habrá cuando estas cosas estén para suceder? Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. ¿Cuántas personas van en pos de falsos milagros? ¿Cuántas personas van en pos de quienes dicen ser y no lo son? Pero dice la Biblia, cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo, levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias. Habrá terror y grandes señales del cielo. Esta mañana, mirando un poco las noticias, de repente veía ese volcán largando tanto humo, tanta lava, tanta ceniza, fuegos, señales, piedras, y algunos de los científicos decían que si se llegaba a tapar allí, que podía explotar todo, y cuántos otros que están ya, y se están produciendo movimientos, temblores de tierra, y el mundo todo está viendo estas señales, pero parece que la gente está en otra, no se da cuenta de todo esto que está pasando. Oscuridades, los vuelos se suspenden, días nublados, cosas tremendas. No quiero en este momento de que usted diga es un mensaje apocalíptico, pero sí, la Biblia lo dice que iban a venir, iban a ocurrir estas cosas. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, y esto no es extraño, habrá grandes terremotos, pero antes de todas estas cosas echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a la sinagoga, en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y nosotros vemos en la palabra del Señor el primer mártir del Señor Jesucristo, Esteban. ¿Cómo no podrían resistir a la palabra? Porque era tan tremenda la sabiduría que rechinaban los dientes y se llenaron de odio porque no podían ante tal sabiduría. Así fue que lo mataron a pedradas. Dice, más seréis entregado aún por vosotros, dice, por vuestros padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vieres, dice, a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles se cumpla. Mi hermano, mi amigo, hoy estamos entendiendo realmente lo que es la maravillosa palabra de Dios, cómo se cumplen todas las cosas y cómo Dios está en este momento anunciando este evangelio a través de sus hijos. En este momento se está extendiendo el reino de los cielos de una manera tremenda a través de los gentiles, que son aquellos que los que no creían, que no eran de los del pueblo escogido, pero son aquellos los de la fe, los de los descendientes de Abraham. Y justamente anoche compartí a mi esposa la palabra y me contaba de los tremendos milagros, de las cosas impresionantes que están ocurriendo y que se están viendo en donde se predica la palabra de Dios. Ayer también alguien me visitó a mi casa y no dejaba de contar y alabar y decir y contar las cosas que Dios había hecho y que está haciendo. Por eso nosotros tenemos que saber que Dios tiene control de todos los tiempos y Él es el que está haciendo cosas extraordinarias, y que nosotros podemos levantar la cabeza y saber que nuestra redención ya ha sido dada, que estamos, que somos salvos, porque Él nos salvó y nos dio la vida eterna para vivir en el nombre de Jesús esta gran victoria. Aquí dice en el Lucas 21:28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. No temas, mi hermano, no temas. El Señor está contigo y Dios te ha llamado y te ha escogido para que vivas este tiempo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El Señor está cerca, el Señor está allí donde invocan el nombre del Señor Jesucristo. Quiero seguir compartiendo la palabra, porque la palabra es vida, la palabra es espíritu y es vida, y necesitamos conocer cada vez más, sobre todo cuando hay personas que por allí sufren, ¿no? Están sufriendo por tantas cosas, que sepan que la redención está cerca, que el Señor Jesucristo no los ha olvidado, y dice la palabra que por Él estamos nosotros en Cristo. Esto lo dice en 1 Corintios 1:30, dice la Biblia de esta manera: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido dado hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto es tan importante que nosotros podamos ir aclarando, enseñando. Sabe que por mucho tiempo hay personas que han atormentado a los hijos de Dios, enseñándoles otro evangelio. Nosotros queremos compartir la palabra de la gracia, la palabra predestinada, la palabra que es viva y es poderosa, que nos enseña los tiempos que estamos viviendo, y que podamos en el nombre de Jesús. Dice aquí en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Y que la gracia de Dios sobreabunde. Y sigue sobreabundando, porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mi hermano, nuestro Dios está presente. Él está aquí. Dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre. Y dice, el perdón de pecados. La Biblia asevera esto en el nombre de Jesús. La redención es el rescate. Es algo que Dios ha hecho por nosotros, y no lo hizo Él porque éramos tan buenos, no lo hizo Él porque éramos merecedores, Él lo hizo porque Él nos amó primero, porque Él tenía un finito amor por nosotros y aún lo sigue teniendo. Así que en este día yo quiero darle gracias a Dios por todo esto, y quiero darle gracias al Señor por tu vida, gracias al Señor por los que están del otro lado sintonizando la radio, por aquellos que a lo mejor hoy están esperando una palabra. Mire, como decía recién, este hombre que, con a lo mejor abundante riqueza, porque yo en realidad no lo conozco, pero me decía mi hermano, contaba las maravillas, las cosas, ¿no es cierto?, que la vida le había ofrecido, pero él estaba triste pensando qué había pasado con su madre. Y cuando Javier le predicó y le habló de la manera que le habló del Señor Jesucristo, se puso a llorar porque recibió una palabra de fe. Mi hermano, usted tal vez... Tantas personas por allí quieren saber dónde están sus seres queridos, sus padres, su madre. A veces van y consultan a los muertos, hacen cosas para saber cuánto tenemos que consultar a aquel que vive, que es Jesucristo, y su palabra está en nuestros labios para responder todas las inquietudes, porque las profecías más exactas es la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús, animate. Pero mire, dice aquí la palabra del Señor, y esto quiero que entiendan claramente, en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos encontramos en el capítulo 9, en el verso 12, dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira, Jesucristo venció, Él venció la muerte. Él entregó su vida por nosotros. Él nos dio esa redención. Él nos dio la salvación, la vida eterna. Él nos rescató. Dice que cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él vino y nos dio nueva vida. Por lo tanto, mi hermano, mi amigo, nosotros sabemos en quién hemos creído, y no es por la sangre de machos cabríos, de toros, no es por la sangre de animales, no es por otra cosa, sino es por la sangre de Cristo. Aunque el enemigo venga muchas veces queriendo engañar, queriendo, bueno, por rebeliones y por cosas, muchas veces ha puesto en el corazón de los hijos de Dios y así se han entristecido. Y como una hermana me decía el otro día, yo no encontraba y veía que no era sana, no era libre, y estaban pasando tantas cosas que fui y le di una foto para que alguien la llevara. Mire, esas cosas no provienen del reino de Dios. Necesitás en el nombre de Jesús volverte a Él, y Él se va a volver a vosotros. En este programa hoy estoy hablando un poquito de la redención. Y sabe que nosotros el otro día yo le decía cuántos justos había. Claro, porque hemos sido justificados por Él, por el amado, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y no es por nuestra propia justicia. ¿Sabe que la justicia del hombre, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia? Por más que nosotros nos esforcemos, que hagamos lo que hagamos, nunca podríamos haber llegado a esto que Dios nos ha entregado. Y yo noté aquí injusticia, el término es adiquía, y deriva de la raíz del griego, ¿no es cierto? Ahora, injusticia es malas obras, es acción moral y mala, actos injustos, falta de rectitud, opuestos a la verdad. ¿Sabe que este mundo está decayendo de una manera moralmente, de una manera tan terrible? Si bien por un lado se levanta hijos de Dios bendecidos, personas que aman al Señor y que le sirven a Dios, y por el otro lado encontramos tantas personas injustas, y la Biblia nos enseña que el que es limpio, límpiese aún más, límpiese cada día más, y el que es sucio, ensuciese cada vez más. Y por eso muchas veces vemos cosas tan terribles, dolores, cosas que pasan, personas que de repente agarran un arma y matan así, de una manera pero terrible, sin pensar que detrás de esa familia, detrás de esa persona hay una familia, hay hijos, hay tantas cosas, y lo que hace la droga, el vicio, el alcohol, todo ese tipo de cosas. Y luego seguramente esas personas van a parar a una cárcel, y allí sufren, y allí se conduelen, porque en un momento viene el arrepentimiento. Pero sabe, mi hermano, nosotros estamos predicando este evangelio no para condenar, sino para salvar. Y para decirle, como dice el Señor, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y esto quiero decirte a vos, hermano, que estás del otro lado, que tal vez estás pensando, ya no hay salida. A vos, mamá, que tantas veces pasaste tal vez la noche orando, esperando el milagro. El Señor está cerca. Él oyó tu clamor y Él te responde. Anímate en este día. Comenzá a declarar que está hecho y es por la fe. Decile al Señor, gracias porque mi Redentor vive. Gracias porque yo sé en quién he creído. Gracias porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el Espíritu Santo de Dios es el que te trae consuelo, el que te fortalece. Es el Señor el que te sana y te levanta y te liberta para que vivas en novedad de vida. Para eso te llamó el Señor Jesús. Para eso.